De repente, desde la rama más alta del árbol, bajó corriendo una ardillita que tenía una batuta. Cuando la vieron, las hadas, los duendes y las hormiguitas hicieron silencio. La ardillita levantó la batuta y comenzó a dirigir la orquesta. Llegaron pajaritos de todas partes y formaron un gran coro. Y tan hermosa era la música que hasta las flores bailaban. Yo también empecé a bailar con ellas.